El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves, 11 de junio del año 2020. La frase del día. Muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Tomás Alva Edison. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en toda la radio colombiana y en el exterior. César, como aquí en el Pulso no se le cierran las puertas a nadie, antier habló Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe y miembro de la oposición en la Dimayor. Ayer habló un directivo de los grandes en Colombia y hoy hay una carta de la Unión Magdalena donde le dicen de todo al presidente del Santa Fe. Más adelante tocaremos el tema. El momento histórico de hoy, emocionante para comenzar la tarde, tiene que ver con el título de Independiente Santa Fe en el año 2015 en Copa Suramericana. La final fue frente a Huracán, ambos partidos quedaron 0-0, el de ida y el de vuelta, y Santa Fe por penaltis, en el último partido le ganó 3-1 Huracán con tantos de Omar Pérez, Luis Manuel Seijas y Leivin Balanta. Esta narración es del momento en que Robinson Zapata le detiene, con la ayuda del palo, el cobro a Patricio el Pato Toranzo. Empieza lo va a botar Gloria, en la esquina se viene mostrando, está coqueta la Gloria, viene Toranzo, vamos. ¡Ay, campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! Toranzo lo pegó en el palo y lo botó, ¡campeón Santa Fe! Entre el palo y Zapata, Santa Fe está en la otra mitad de la Gloria, estalla la pólvora, estalla la alegría, la sonrisa, Santa Fe campeón de la Copa Suramericana por primera vez en el país, Colombia, Colombia con Santa Fe campeón de la Copa Suramericana, y abrácese que la Gloria es de Santa Fe para toda Colombia. Santa Fe tiene título internacional, Copa Suramericana, Santa Fe campeón y listo. Sí, señor, y la narración fue del capitán Tolú en Caracol Radio, un título histórico para el cuadro Independiente Santa Fe en la Copa Suramericana, primero para Colombia. Robinson Zapata nació en Florida, Valle del Cauca, la tierra de nuestro compañero y magnífico relator Javier Fernández. Robinson tiene 41 años, ha jugado en América, Real Cartagena, Cúcuta, Río Negro, Pereira, Millonarios, Santa Fe y ahora en Jaguares. Internacionalmente en Rosario Central, Independiente y Belgrano en Argentina. En Europa estuvo en el Bucarest y en el Galatasaray. Tuvo participación con Colombia en la Copa América y en el Preolímpico de Sydney. Ganó 4 títulos con Santa Fe, 1 con Cúcuta y otro con América. Escribe Iván Díaz, dice: pienso que los malos manejos administrativos de los gerentes deportivos perjudican a los futbolistas como Jefferson Martínez. Yo creo que no podemos seguir con este manejo. Me parece que el tema de Jefferson Martínez con Millonarios fue una mala asesoría y una carta totalmente inoportuna, pensando en que podía sacar más dinero del que se había ganado en el contrato por un año a término fijo con el cuadro embajador. Ayer dimos la noticia, mucha gente se disgustó, el mismo Jefferson se disgustó, hablaron de que era mentirosa la información, de que no era correcta, y al final resultó totalmente correcta, como lo dijimos en el Pulso de ayer. Leímos la carta, la asesoría fue inoportuna para Jefferson Martínez, y a mí, Oscar, sí me da realmente tristeza que un jugador mal asesorado pierda la oportunidad de ser titular y de seguir en un equipo como Millonarios. Él al final en su cuenta de Twitter escribió: no existe nueva propuesta formal, no puedo rechazar ninguna oferta. Eso desmiente a quienes afirman que había negociado una propuesta antes y que Millonarios se la bajó. El mismo jugador en su cuenta de Twitter lo desmiente y me da tristeza porque es muy buen arquero, tenía la posibilidad de ser titular en un equipo grande y todo se dañó por un mal procedimiento. Ay, Jefferson, que lo aconsejen bien. Piense, cuente hasta 10 antes de actuar. Escribe Mauricio Vidal García a elpulso@caracol.com.co. El día de ayer, la FIFA dio a conocer la calificación de los estadios de Colombia. El Hernán Ramírez Villegas de Pereira sacó 2.9, el más alto de todos, y el Olímpico Jaime Morón de Cartagena, 1.9, el más bajo. ¿Ustedes piensan que nos rajamos con esa calificación de la FIFA? ¿Qué piensan del Campín, que está como uno de los peores? Mauricio, no entendí sinceramente la calificación de la FIFA, porque si hablamos de capacidad, el primero debe ser el estadio de Palma Seca, del Deportivo Cali, aunque es cierto, está aún sin terminar. El segundo para mí es el Metropolitano de Barranquilla, por las eliminatorias y por todo lo que representa. En tercer lugar yo ubicaría al Campín, al Atanasio y al Pascual, que están más o menos lo mismo en su capacidad y no tienen parqueaderos. Y en un cuarto lugar, los hermosos estadios de Pereira, Manizales, Armenia y Bucaramanga, que son muy lindos, pero con una capacidad inferior al Campín, al Atanasio y al Pascual, que tampoco es la ideal. Pero le repito, yo no entendí y sigo sin entender cómo calificó la FIFA los estadios en Colombia. Primero nos rajamos por los estadios y nos rajamos por la propuesta, y eso lo que demuestra es que no tenemos una capacidad para hacer un campeonato del mundo. La exigencia de FIFA para este Mundial Femenino del 2023 fue la misma, es muy parecida a la exigencia para un campeonato mundial masculino. Y desde ese punto de vista no tenemos estadio, tanto que ninguno pasó la calificación. Pero yo no creo que el Hernán Ramírez Villegas de Pereira sea el mejor. Yo creo que en este momento el estadio con mejor condición es el Atanasio Girardot, el segundo es el Metropolitano de Barranquilla y el tercero, como dice Óscar, es el Campín de Bogotá, el Pascual Guerrero, por ahí está el de Manizales y el Hernán Ramírez Villegas. Fue muy dura la calificación y es la demostración de que en Colombia nos faltan estadios, no se han modernizado, se trató de hacerlo para el campeonato sub-20, pero creo que fue insuficiente y si queremos aspirar a un evento importante, tenemos que hacer estadios nuevos y el momento o el palo, como dicen las señoras, no está para cucharas. Jorge Alonso Gómez Salazar desde Manizales, soy persona ciega. En cuanto a la polémica de los nacionalizados, no vale la pena el desgaste, pues si recuerdan, los jugadores Hugo Horacio Londero, La Fiera Cáceres y Nelson Silva Pacheco, en su participación con la selección, no tuvieron una actuación destacada. Y si a esto le sumamos a Jorge Amado y a Carlos Fernando Montoya, tampoco son los más recordados. Pero más allá del rendimiento, José Alonso Gómez, yo creo que el tema cabe y el tema perfectamente tiene validez. Hay muchos correos sobre el tema, yo le voy a dar curso a algunos, y aunque Óscar y yo estemos en desacuerdo, yo creo que la polémica es bueno plantearla, porque en cualquier momento se puede presentar la opción. Ya sucedió el año antepasado con el caso de Franco Armani. Luis Alberto Ordóñez escribe sobre el mismo tema. No estoy de acuerdo con la opinión de Óscar Rentería sobre los nacionalizados. Yo vivo fuera de Colombia hace más de 10 años y tengo mucho que agradecer al país que me acogió y que me dio muchas cosas que no pude conseguir en Colombia. Y aunque amo a mi país, jugaría para mi nuevo país sin pensarlo dos veces y daría todo de mí aunque me tocara jugar contra Colombia. En ese mismo sentido pienso, don Óscar Rentería, que usted no acepta los hijos adoptados. Luis Alberto me metió en un problema con lo último, pero uy, le voy a responder. Qué viajado el que le pegó, Óscar. Bravo, sí, pero, bravo. Sí, pero le voy a responder. De bravo a bravo. Luis Alberto, respetable, muy respetable su correo. Disculpe mi comentario, pero son sentimientos y opiniones particulares que también merecen respeto. Yo, Óscar Rentería, no llevaría nacionalizados a mi selección Colombia, aunque repito que tienen derecho. De otra parte, Dios me dio la fortuna de tener 3 hijos. Lo agradeceré eternamente, porque tampoco comparto las adopciones. Yo sí creo que, primero, es válido tener jugadores nacionalizados en selección y me parece que las adopciones son un acto de generosidad, un acto de entregarle a las personas menos favorecidas, más necesitadas y que no tuvieron la opción, una oportunidad de tener un hogar en la vida. David Luna, desde Bogotá. Analizando la historia futbolística de Giovanni Hernández, me parece que es el volante número 10 más exitoso del fútbol colombiano, aunque no haya ido a ningún mundial. Fue campeón y figura en la Copa América 2001. Tuvo dos títulos con Junior y dos títulos con el Colo-Colo de Chile, donde fue gran ídolo. Hernández además brilló en Medellín, Deportivo Cali y Colón de Santa Fe, convirtiendo más de 150 goles. Sin duda que Giovanni David fue uno de los grandes volantes número 10 del fútbol colombiano, pero yo creo que no está por encima ni de Carlos Valderrama ni de James Rodríguez, entendiéndolo como volante ofensivo. Después de esos dos, póngalo en el nivel que quiera. Pienso lo mismo y recordé algo con relación a Pispirispis. Resulta que Giovanni hizo famosa una jugada donde él, como en el caso de los toreros, miraba para un lado y hacía otra cosa, entregaba el pase para otro lado. Entonces yo le llamé a eso Pispirispis y resulta que Giovanni lo tomó bien, lo tomó como una broma, pero una broma que se fue corriendo por toda Colombia, inclusive por el exterior. Carlos Alberto Romero desde Cartagena pregunta: ¿por qué de una vez no se le da la oportunidad a Gerson como técnico del América? Le respondo, méritos tiene, pero don Tulio considera que todavía no es el momento y que América necesita un entrenador con más experiencia. Andrés Mauricio Oicatá compró todo el abono del Santa Fe y pide respuesta. Todavía no conozco qué hará el equipo bogotano porque el fútbol volverá a jugarse, pero a puerta cerrada. Y Jaime Rojas, también como yo, no está de acuerdo con los nacionalizados en la selección y dice que César lo acepta por su cercana amistad con Galván Rey. Yo no lo creo, porque también soy amigo de Sergio, pero no acepto nacionalizados en mi selección Colombia. Y es que no tiene nada que ver la amistad. Inclusive Sergio acepta perfectamente a la gente que no está de acuerdo con los nacionalizados en la selección. En las críticas, la amistad no tiene nada que ver. Ya le he dicho y le he insistido a la gente que tengo muchos amigos en el fútbol a los que he criticado duramente y espero seguir siendo amigos de ellos, porque una cosa es el procedimiento, la actuación sobre gestas deportivas y otra sobre la condición de las personas. Usted me da palo a mí, doctor César Augusto Londoño, cada que puede y cada que no puede en el fútbol, y sin embargo, usted es mi gran amigo. Mire que no soy el único, gracias don Oscar, usted también es mi gran amigo. Carlos Rentería de la Cruz, espero que no sea pariente suyo, vuelve a escribir y a usted lo califica de juez inquisidor sacatécnicos y hace dos consideraciones. ¿Por qué a los dirigentes del fútbol les falta don de gentes para sacar a una persona que ha servido como estratega y que sacó una estrella de un equipo? Soy hincha de América y me duele mucho lo del profesor Guimaraes. Y en el alargue con Steven Arce, hace unas noches, entrevistaron al presidente del Huila. Ese señor bastante grosero les tiró el teléfono hablando de la cancelación del equipo femenino. ¿Qué le falta a la dirigencia con las niñas que son tan profesionales como muchos hombres? Bueno, la primera la responde Oscar, la de los técnicos. Y la segunda, el tema es que el fútbol femenino es demasiado nuevo en Colombia. Si ustedes hubieran conocido los comienzos del fútbol colombiano profesional en el 48... hubieran visto las enormes dificultades a pesar del interés y el entusiasmo de la gente para tratar de sacar adelante esos proyectos. Apenas llevamos dos ligas en Colombia y hay una realidad que no podemos negar. Es muy difícil conseguir patrocinadores para el fútbol femenino y cuando a usted le toca sacar plata del bolsillo para auspiciar una actividad, el tema se complica. Por eso el buen gesto del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte de entregar 1.400 millones de pesos para que este año haya Liga Femenina. Mi respuesta es tan sencilla, pero tan sencilla, que a vos, por llamarme inquisidor, te voy a sacar del combo de lo Rentería. Alejandra Salazar escribe a elpulso@caracol.com.co. Este es mi primer correo para El Pulso del Fútbol. Les escribo desde la hermosa ciudad de Cali, en eso tiene usted razón, donde vivo hace 26 años, espero hacerlo bien. Soy de Manizales, hincha del Once Caldas, y mi esposo es de Cali y es hincha del Deportivo Cali, así como ustedes dos. Mi recuerdo más viejo con el fútbol era cuando tenía 5 años y no asistía al kinder por verme los partidos del Mundial de Fútbol. Mi pregunta es, ¿cuál es el recuerdo de ustedes más antiguo con el fútbol? Pues primero, Alejandra, gracias y sigue escribiendo. César sí es hincha del Once Caldas, pero mi equipo es el Boca Juniors. Mi recuerdo con el fútbol que más aprecio fue cuando me regalaron mis primeros guayos. Ya eran usados y me quedaban grandes, pero me los puse y estuve feliz. Los embolé y jugué con ellos hasta que mis padres me pudieron regalar unos nuevos. Cuando yo cumplí un año, me regalaron un balón para pegarle a la pelotica. Pero mi recuerdo más antiguo del fútbol tiene que ver con mi papá Rogelio, mi tío Samuel, que me llevaron al estadio en compañía de mi primo Néstor. Yo tenía 5 añitos. Fuimos a un partido del Once Caldas, no recuerdo con quién. Recuerdo que hubo un gol y yo me puse a llorar. La gritería de la gente, debió ser del Once Caldas, me asustó tanto que me puse a llorar. Volví a llorar con un gol del Once Caldas, cuando se lo anotó a Boca en la final de la Copa Libertadores de América, donde fue campeón. Ya seguimos. Daniel Ramírez escribe desde el barrio Kennedy de Bogotá. Tengo 25 años y los oigo en la madrugada porque hago teletrabajo para España entre las 2 y las 9 de la mañana. Quiero preguntar sobre su opinión en el proceso de la Selección Colombia desde el 98 hasta el 2014. ¿Cuántos técnicos, cuánta nómina, cuántos dirigentes? ¿Quién es el culpable para que no haya ido Colombia a un campeonato mundial en ese periodo? Bueno, Daniel, pasaron 12 técnicos. Bolillo, Javier Álvarez, Chiqui, Pacho Maturana, Rueda, otra vez Pacho, Pinto, Eduardo Lara, Bolillo de nuevo, Leonel, un corto periodo, Pekerman y Queiroz. Hasta el 2011, Bolillo fue el último entrenador y creo que pasó de todo un poco. Primero, la gestión dirigencial en la época era muy mala. Tuvimos presidentes de federación muy malos, que además se precipitaron en el tema de técnicos y no le dieron la continuidad necesaria. Había buenos jugadores, pero les faltó recorrido internacional. En esa época todavía no teníamos tantos en el mercado europeo, que es el de más alta competencia. Y me parece que los técnicos también tuvieron alguna responsabilidad porque se ocuparon de situaciones que a mi juicio no eran las que más le convenían al fútbol colombiano. Creo que se unieron, Oscar, un montón de factores para no haber ido durante 16 años a Copas del Mundo. Yo resumiría de la siguiente manera. Mejoró la federación, levantaron el nivel los jugadores de Colombia, especialmente los del exterior, y llegó Pekerman y nos salvó. Henry Rueda escribe desde Bogotá. Mencionaron que la semifinal de la Copa Alemania entre Saarbrücken y Bayer Leverkusen no tenía sentido, porque era un equipo de cuarta contra un equipo de primera. En Alemania participan 18 equipos de primera y de segunda división, y 28 de tercera y cuarta división. Se juega un solo partido, empezando con 32 llaves. Para el caso de los equipos de segunda, tercera y cuarta división, considero que es una motivación adicional jugar contra equipos de primera o una división superior, adicional al tema de taquilla y exposición por televisión. En la Copa del Rey, en España, equivalente a la Copa de Alemania, han llegado equipos de segunda a la final. En la Copa Colombia se juegan los 20 equipos de primera y los 16 de segunda. Henry, qué pena con usted. Lo pueden hacer en Alemania, en España y hasta en la Luna, pero no me parece equilibrado que un equipo de cuarta categoría enfrente a uno de la primera categoría. Hay desigualdad y a mí me gusta la igualdad, incluyendo el fútbol, así de sencillo. O sea que usted estaría de acuerdo en que Boca Juniors estuviera igualmente que Nacional o América hoy, aunque no invierta, aunque no tenga jugadores, aunque no tenga infraestructura. No, lo que pasa es que el Boca Juniors está en una categoría profesional, porque la B en Colombia es una categoría profesional y los jugadores de la B perfectamente por edad podrían estar también jugando en la primera del fútbol colombiano. Es distinto. Lo que pasa es que una cosa es un equipo de primera categoría y otra es de cuarta categoría, que es lo que yo estoy criticando. El Boca Juniors no tendrá hoy día equipo en Cali de primera categoría, porque al contrario la nómina es bastante pobre, pero eso sí, es de primera categoría porque está jugando en un torneo profesional de nuestro país. Pero yo entendería al oyente en esta medida, Oscar. Si la Copa de Alemania o la Copa de otros países incluye equipos de segunda, de tercera y cuarta, y un equipo de cuarta llega a la final, es porque en el camino pudo haber dejado equipos incluso de primera y tiene su mérito. Desde ese punto de vista, entendería el correo. Marco Collazos dice que se animó a escribir por un tío que siempre escucha el programa y nos envía una información transcrita que le pareció muy interesante, publicada en el diario Los Andes de Mendoza, donde se habla del nuevo emprendimiento de Juan Fernando Quintero. Lo vi en algunas fotografías de Instagram, escribe don Marco Collazos desde Sunrise, en la Florida, Estados Unidos, mostrando botella de vino. Y qué bueno que los futbolistas colombianos tengan emprendimiento, hagan empresa y puedan invertir bien el dinero ganado. Luis Guillermo Huertas, para el oyente que ayer preguntaba el por qué Maradona dijo groserías en la final de Italia 90 al momento de los himnos, es bueno recordar que al ver Diego que el partido se jugaría en el Estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles, donde él era más que un dios, decidió los días previos a la final tratar de convencer a los napolitanos para que apoyaran a Argentina. Con lo que no contaba el Pelusa es que los italianos estaban muy dolidos por la eliminación de su selección a manos de Diego y su combo. Además, que ya Maradona empezaba a ser conflictivo por sus escándalos. Resultado, y con todo respeto, don Oscar, no es solo reconocer que Maradona es muy grosero, sino que al momento de los himnos, los italianos silbaron el canto nacional argentino y la respuesta de Diego fue esa. Desde ahí, la relación de Nápoles y Maradona llegó a su fin. Luis Guillermo, su correo aclara la situación, eso es cierto, no lo discuto, pero no cambia mi comentario para nada. Maradona, lo repito, fue el mejor jugador del mundo en su momento, por eso lo admiro, pero como ser humano no lo aceptaré nunca. Nelson Rodelo, hincha del Junior desde Riohacha. Les escribo después de levantarme a las 3 de la madrugada a recoger agua, porque aquí en Riohacha el agua llega cada 8 días a las viviendas, 3 horas solamente, se podrán imaginar, y nos envía la lista de hermanos que jugaron en el Junior de Barranquilla. Los Castel, Javier y Francisco, los Domínguez, Juan Guillermo y Álvaro, los Rodríguez, Carlos y Francisco, y los Valderrama, Didi y Alan, en el Junior Barranquillero. Siento mucho por tremenda situación que la gente de La Guajira tiene que soportar, y desde hace muchísimo tiempo. Raúl Avendaño escribe a elpulso@caracol.com.co. En los últimos programas los escuché hablando sobre la influencia de los técnicos argentinos en el fútbol colombiano. Según ustedes, nos profesionalizaron y nos pusieron a competir en el continente. En Argentina existe el gran debate entre quién fue más influyente, si Carlos Bilardo o César Luis Menotti. Para ustedes, ¿quién ha sido más importante para el fútbol en su crecimiento y su evolución? Raúl, para mí hay otros técnicos que de pronto hicieron más por el fútbol argentino desde su nacimiento. Pero entre Bilardo y el lambón, como le dije ayer, de Menotti, me quedo con el doctor Bilardo. Menotti tiene méritos, es cierto, yo no se los voy a desconocer. Pero el mayor mérito fue el del 78. Y ese campeonato mundial de la Argentina se lo ganó con una vergüenza tremenda para su país. Porque ese mundial debió tener otro ganador. Debió ser Holanda, por ejemplo. Bueno, yo respeto lo de Oscar, ayer lo debatimos, pero yo creo que los dos fueron muy importantes en el fútbol de Argentina, con métodos completamente distintos. Los métodos de Bilardo cuestionados por aquella historia de Estudiantes de La Plata y por otras historias más, y el fútbol de ambos era bien distinto, tanto que el fútbol de Bilardo era llamado antifútbol, el de Menotti era un fútbol lírico. Yo me quedo con el fútbol de Menotti, pero creo que ambos, en su medida, le aportaron al fútbol argentino. Cristian Daniel Medina Hernández nos cuenta una bonita historia. Dice que él vive en Armenia y que gracias a su tío Francisco le empezó a gustar el fútbol y que su ídolo fue Carlito Rendón. En alguna temporada de diciembre trabajó en algún almacén de cadena en Armenia y un día entró un señor, le pidió un favor, él se lo hizo, empezó a mirarlo detenidamente a la cara y se dio cuenta que era Carlos Rendón. Quedó tan impresionado que no pudo hablarle más y no se pudo tomar una foto porque las condiciones de la empresa se lo impedían como empleado. Al final se arrepintió toda la vida, pero quería que Carlos Rendón conociera a través del pulso la historia de Cristian Daniel Medina Hernández desde Armenia. Desde Washington escribe Rafael David Rizzo. Primero les agradezco por acoger mi inquietud de agregar a los colombianos en el exterior, en la despedida del pulso. Escogí estos jugadores como los mejores de Sudamérica en los últimos 50 años. ¿Cuáles son los de ustedes? Brasil, indiscutiblemente Pelé, ahí estamos de acuerdo. Argentina, Messi y Maradona. Me quedo con Maradona, dice Rafael. Yo me quedo con Messi. Uruguay, Francescoli y Luis Suárez. Él dice, me quedo con Suárez. Yo me quedo con Francescoli. Colombia, Willington, el pibe. Él dice, me quedo con el pibe y yo estoy de acuerdo con él. Chile, Arturo Vidal, Elías Figueroa. Me quedo con Figueroa. Yo también me quedo con Figueroa. En Bolivia no hay discusión porque él dice Echeverry, Marco Echeverry, yo también. En Paraguay dice Romerito. Bueno, ahí en Paraguay habría que mirar más jugadores porque Paraguay sí que ha dado muy buenos jugadores, pero Romerito está entre ellos. Venezuela, Juan Arango, estoy de acuerdo. Y Ecuador, Alberto Spencer, también lo comparto. Mire, yo no me acordaba que don David Rizzo fue el que nos invitó a decir que la audiencia del programa también era la más alta en el exterior. De nuevo, gracias a don David Rizzo. Pepe Hernández, desde Bogotá, dice que ojalá don Oscar Rentería no se la deje montar del acomodado londoño y pregunta cuál sería el mejor destino para James Rodríguez. Don Pepe, mire, ¿acomodado yo? Por algo, mire lo que está sucediendo. ¿Usted cree que si fuera acomodado hubiera asumido las posiciones que ha asumido en torno a temas donde estar de parte de la mayoría es lo más popular y lo más aconsejable para tener adeptos? Piense bien, ubíquese bien y entienda las cosas. Y sobre la pregunta, le respondo lo siguiente. Lo más aconsejable hoy para James Rodríguez es quedarse en el Real Madrid. Un cambio podría ser bien complicado. Primero, por la adaptación, como nos lo decía esta semana Amaranto Perea en Conexión. Él dice que un jugador como James Rodríguez se puede perfectamente adaptar al Atlético de Madrid, pero no es fácil. Le tocaría empezar a marcar y a sacrificarse. Y en el Real Madrid, pues tendría que luchar por intentar la posibilidad. Ahora que hay más cambios en la Liga Española que comienza hoy, y ahora que hay posibilidades adicionales por la cantidad de partidos. Además, quedándose en el Real Madrid, lo obligaría a extender su contrato o simplemente quedaría libre en el mes de junio del año entrante. A Pepe lo voy a poner en mi lista de los buenos amigos. César Andrés Murillo escribe al pulso@caracol.com.co. Referente a los protocolos de Colombia, pienso que el gobierno ha tratado de aguantar la aprobación, dado que los aumentos en contagios cada día son más y aún no se llega al pico y doblar la curva. Así las cosas, en mi opinión, están siendo muy prematuros, aunque el señor don Oscar diga que debemos aprender a convivir con el virus. Volver al fútbol cuando no se tiene controlada la pandemia sería poner en riesgo la vida de muchas personas, pues en Europa han empezado ligas porque han podido aminorar los contagios y muertes. Su correo, César Andrés, es interesante y vale la pena tenerlo en cuenta, pero a mí lo que no me gusta y nunca me gustará, tampoco lo aceptaré, es que me tomen de pelo. Los ministros siempre anunciaron fechas, ese fue su pecado, y nunca cumplieron. Pero lo anunció el ministro de Deportes, que no es el encargado de los protocolos de salud. Para eso está el ministro de Salud. Ahora, lo único que yo le digo al oyente y a los oyentes es que en Colombia se han abierto muchas actividades productivas con menos protocolos de los que se le están exigiendo al fútbol. Ya seguimos. Ayer se hizo una reunión entre cuatro presidentes de equipos de la oposición, Santa Fe, Patriotas, Águilas y Cortuluá, y tres de la mayoría, Deportivo Cali, Millonarios y Once Caldas. La reunión fue propiciada por el presidente de la Federación, Ramón Yesurún. Me dice que salió bastante bien. Acordaron un pacto de no agresión, plantear nuevas ideas para que el fútbol regrese de manera mancomunada, y no seguir dando ese espectáculo mediático que lo único que ha hecho es seguir menoscabando la no muy bien reputada fama de los dirigentes del fútbol colombiano. Y además acordaron que no iban a seguir filtrando información, pues terminó la reunión y ya algunos periodistas conocían lo que había sucedido. A mí me parece bien este tipo de cosas, Oscar. Por lo menos que entiendan que esto más allá de una ambición por la presidencia de la Dimayor, tiene que ser un carro con soluciones para tratar de que el gobierno entienda primero que están unidos, que lo que quieren es unánimemente sacar el fútbol adelante y no como antes, donde había algunos que le ponían palos a la rueda del comienzo de la liga. Me parece que este tipo de cosas funcionan y bien por Ramón Yesurún, que propició la reunión. Claro, felicitaciones para el presidente de la federación, porque eso es lo que hay que hacer. Aquí en El Pulso se cumple lo que se promete. Aquí, aparte de la carta del Unión Magdalena contra el presidente del Santa Fe, Eduardo Méndez, comillas, ya casi se cumplen 3 años de la llegada de Eduardo Méndez a la comunidad de la Dimayor, sin que hasta el momento conozcamos siquiera una idea suya en beneficio del fútbol profesional. No ha presentado a la Asamblea un solo proyecto de desarrollo económico o deportivo. Por el contrario, a través del tiempo, ha tratado de convertirse en una especie de Levatián para fomentar el caos, la desestabilización, la falta de gobernabilidad y la destrucción de los valores que a través del tiempo ha construido la entidad con el único propósito de satisfacer sus propios intereses y sus ansias de poder. Solo le satisface destruir a su víctima de turno. Leviatán, para quienes no conocen la palabra, quiere decir monstruo marino fabuloso descrito en la Biblia como inhumano y destructor y que se toma como representante del demonio. Y eso que Eduardo Méndez hizo parte de la Unión Magdalena, y allá lo deben conocer bien, duros, con el presidente de Independiente Santa Fe. Ha dicho Tigres de México que Francisco Mesa, que dio positivo por el COVID-19 en el grupo de 50 pruebas que se realizaron, se encuentra en perfectas condiciones. Es asintomático y es una situación similar a la de Rogelio Funes Mori, de los Rayados de Monterrey, quien se encuentra también en perfecto estado de salud. César, Porto con su victoria y con el empate del Benfica volvió al primer lugar en Portugal, pero me llama la atención que siempre sacan a Díaz a los 80 minutos y que Mateus, aunque entró ayer en los últimos minutos, ya no es titular. Sí, a mí me preocupa lo de Mateus Uribe porque eso podría comprometer un poco su situación de cara a la eliminatoria. Lo de Luis Díaz es lógico, es titular, es figura del equipo, aunque hace rato que no la mete. Y en el portimonense Jackson Martínez no apareció ni siquiera en la suplencia. Se hicieron 5 cambios y Marlos Moreno no entró. ¿Usted supo, Oscar, por qué Jackson no apareció en la suplencia? Pienso que debe estar lesionado, ¿no? Recuerde que hace poco salió con algún problemita. Pero es que Jackson, pues si no puede estar como suplente en semejante equipo, entonces la verdad es que estos dos colombianos van a tener que cambiar de nómina cuanto antes. A ver, lo último del América, César. Es falso, totalmente falso, que Sanguinetti, el del Bucaramanga, esté entre los candidatos para director técnico. Ya hay 3 opciones y entre los 3 saldrá el nuevo entrenador. América está haciendo esfuerzos para que se quede Rangel y ya hoy empezó a trabajar como encargado Gerson González. Hay un nuevo portal, le damos la bienvenida, que se llama @bitplayers1, que habla sobre datos, estadísticas y pronósticos deportivos de acuerdo al Big Data que poseen. Hablan sobre el comienzo de la Liga de España hoy a las 3 de la tarde. Tendremos el partido Sevilla-Betis, mañana a las 12:30 Granada-Getafe, a las 3 Valencia-Levante. El Barcelona va a jugar el día sábado a las 3, visitando al Mallorca del Cucho Hernández, y el domingo el Atlético de Madrid visita a las 6 de la mañana al Athletic de Bilbao y el Real Madrid a las 12:30 recibe al Eibar. Sobre el primer partido, BetPlayers nos dice lo siguiente: Sevilla es tercero con 47 puntos, Betis en el puesto 12 con 33, han disputado 183 partidos oficiales, 87 victorias para el Sevilla, 53 para el Betis, 43 empates. El primer clásico andaluz se cumplió en 1910 y en los últimos 6 partidos hay 3 victorias para el Sevilla, 2 victorias para el Betis y el último partido, el 19 de diciembre del 2015, quedó empatado sin goles. No es que yo me quiera meter en su vida personal, ¿no? Pero ¿dónde estaba usted hace 10 años? Pero deme un sitio un poquitico más ubicado. Es que hace 10 años en el año 2010, no, pues estaba haciendo CM de Caracol, estaba haciendo el Carrusel Deportivo, estaba haciendo en DirecTV Acceso y Conexión, todavía no había llegado Win y estaba con mi familia. Usted hace 10 años estaba en el Mundial de Sudáfrica 2010, que convirtió a España en campeón mundial de fútbol. Por eso le dije que me ubicara un poco más el tema. Qué buen mundial el de Sudáfrica. Ya que hemos comentado, Oscar, que ese mundial nos encantó porque hubo 17 partidos en Johannesburgo, la capital. Y aunque uno no podía salir a los alrededores del hotel porque lo robaban, al hotel nuestro en el centro de Johannesburgo se nos metieron varias veces. Fue un mundial bien bonito. Además, me encantó el triunfo de España, todavía con esa generación de Iniesta, de Xavi, de Busquets, jugadores que habían hecho una gran labor en la Eurocopa de Naciones y que la prolongaron hasta el Campeonato del Mundo. Aragonés, Del Bosque, una generación de entrenadores muy importante en un estilo que era el estilo de Cruyff, el estilo de Rijkaard, el estilo del Barcelona. Posesión de pelota, posición dentro del terreno de juego, mucho manejo, así hicieran poquitos goles. Después del primer partido de España, que ganó en la ronda inicial 2-0, el equipo a partir de octavos de final ganó todos sus juegos 1-0 y quedó campeón del mundo. Dos anécdotas que no tienen nada que ver directamente con el fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Resulta que Edgar Perea era el embajador de Colombia en ese país y nos invitó a mi esposa y a mí a quedarnos en la residencia del embajador. Yo le agradecí muchísimo a Edgar, gesto de un gran amigo, pero no lo acepté porque le dije, no quiero verte vinculado ni vincularme yo a que mañana vayan a decir que la plata de Colombia destinada para las embajadas, Edgar Perea se la está gastando con amigos personales. Te agradezco muchísimo, pero no. Yo me voy a hospedar en un hotel, ya llegué a un hotel, estoy en el hotel y listo. Esa es mi primera anécdota. La segunda, aparte del fútbol, y comparto lo de César, si en algún mundial robaron, fue en el de Sudáfrica. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué inseguridad la que vivimos en esta Copa del Mundo! Pero yo aproveché, antes de la Copa Mundial, o después, no recuerdo, creo que fue después, para ir a un safari. Y esa es una experiencia que yo quería vivir y que la disfruté con mi esposa y con mi hijo, que es veterinario y zootecnista. Y si la pudiera repetir, lo haría. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Nos fuimos a un hotel de uno de esos parques. Yo primero averigüé, porque me contaron que de noche merodeaban los leones si el hotel tenía alguna malla o alguna cosa. Y me dijeron, sí, tiene una malla, pero los leones saltan mucho. Bueno, casi no dormí. Pero al otro día, como a las 3 de la mañana, porque es que los leones, y eso se ha comprobado, cazan de noche. Entonces, como a las 3 de la mañana, nos levantaron y nos subimos en un carro altico, un carro como para un safari, pero que no tenía puertas. Y yo veía cómo esos leones pasaban por cerca de uno y yo decía, ¿a qué horas esos leones se van a pegar un salto y van a caer dentro del carro? Lo que no ocurrió nunca, pero repito, es algo espectacular, es una experiencia que si una persona, cualquier persona tiene la posibilidad de realizar, háganlo, que nunca se arrepentirán. Yo también tuve la posibilidad de ir a un safari en ese campeonato del mundo, había que aprovechar y estuve en el Parque Nacional Kruger. Lo que no se dieron cuenta los que iban con usted, Oscar, en el carro, es que llevaban el león a bordo, no necesitaban puertas. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted? No, un momentico, ¿cómo que ya seguimos? No, un momentico. ¿Cómo le parece a usted? ¿Le está diciendo león a mi hijo? Yo no sé si era él o usted, pero hay un animal feroz, sí iba en ese carro. Estoy completamente seguro. Cuídate. Creo que más bien cuídate, a usted, don Oscar. Cuídate. No, cuídate. ¿Sabes por qué cuídate? Porque si me comparas con un león, te recuerdo que el león es el rey de la selva. Lo cierto es que usted, Oscar, llevaba médico a bordo, era veterinario. Ya seguimos. La FIFA, Oscar, sigue tomando medidas y hace modificaciones a las normas transitoriamente debido a la pandemia. FIFA autorizó que los futbolistas se puedan inscribir en un máximo de 3 equipos y disputar partidos oficiales en los 3 equipos en la misma temporada. Creo que esto le da facilidad a los jugadores de moverse y en caso de terminar contratos, de poder buscar alternativas sin la necesidad de quedar por fuera. Ayer preguntábamos el tema de Cristian Vargas, pues esa posibilidad, si se contempla en Colombia, le daría la opción, si no termina la Liga 1, de jugar con Millonarios. Tenga cuidado, César, oye, porque este león no solamente ruge. México, que todavía está azotado por el COVID-19, dará inicio a su campeonato de fútbol el 24 de julio. ¿Cómo le parece México? Con todo lo que ha pasado por el lado de México y sin embargo, el 24 de julio rodará el balón. Y vi las cuatro fases en la reanudación del torneo de apertura de la Liga MX, bastante frágiles, bastante corrientes, nada exagerado en el tema de protocolos. Otra que vuelve es la Liga Estadounidense, que usted tanto critica, el 8 de julio, con un torneo sin espectadores en el complejo deportivo de Disney y en Orlando, el mismo que va a recibir la NBA. El ganador va a recibir cupo a la Liga de Campeones de la CONCACAF para el 2021. Y varios equipos de Ecuador reanudaron entrenamientos colectivos, suspendidos desde marzo, hace 87 días. Lo hicieron en grupos reducidos y aunque no hay fecha para retomar la competencia, esperan hacerlo en el mes de julio. Voy a ponerle a esto punto final. Yo no he criticado la MLS, o sea, la Liga de los Estados Unidos. Yo lo que he dicho es que si un jugador tiene todavía fútbol para estar en Europa, no encuentro razonable que se vaya a jugar en esa liga, en la MLS. Eso es lo único que yo he dicho, que no me gustaría que James, ¿no?, saliera de Europa fracasado para venir a jugar a la MLS. Eso es muy diferente, César. Marca sí, lo que pasa, hoy... Oscar, lo que pasa es que si un jugador ve que no tiene mercado económicamente favorable en Europa, pues se va a la MLS. Y yo no creo que sea una situación terriblemente grave. A mí la verdad es que esa liga me gusta. Es una liga que tiene toda la estructura del mundo, todo el dinero. Tiene además un promedio de asistencia de 32 mil espectadores por partido y tiene equipos poderosos. Bueno, en España Marca dice hoy, todo llega, hoy Sevilla Betis. Y Sport empieza la liga y Barcelona vuelve a ser el gran favorito. En Italia, la Gaceta dello Sport dice, Juventus con tridente atípico ante el Milán, Cuadrado a la derecha, Cristiano y Dybala jugarían juntos, Cuadrado es favorito por encima de Danilo. En Portugal, O Jogo dice, Porto con los colombianos Díaz y Uribe recuperó el liderato. Olé en Argentina, ¿por qué la AFA no habilita el fútbol a entrenar si jugadores de Godoy Cruz ya se movieron en Mendoza? Y el Mercurio de Chile, retraso en el pago de la cuota de televisión agobia a los equipos. Lo que pasa es que en Argentina algunos equipos, sobre todo de provincia, están haciendo un poco lo que creen que es conveniente, con algunas medidas básicas de seguridad. Pero mire, Oscar, que usted leía el titular de Italia y hay una discusión interesante en ese país. Resulta que Mauricio Sarri, el técnico de la Juve, dijo que es difícil hacer coexistir a Dybala con Cristiano. Es una dificultad agradable. Palabras más, palabras menos. Dijo que Dybala y Cristiano no podían jugar juntos. Ya la discusión se ha hecho en el mundo con muchos casos. ¿Usted cree que Cristiano y Dybala no podrían jugar juntos? La eterna discusión que yo no comparto. Claro que si son dos buenos jugadores pueden actuar juntos, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden jugar? Dybala es buen jugador, sabe llevar la pelota. El otro es una gran figura del fútbol mundial. Claro que pueden jugar juntos. Humberto Grondona, hijo del fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, criticó las recientes imágenes dadas a conocer en la serie El Presidente, donde se cuenta la historia detrás del FIFA gay, y afirmó que siente enojo porque están lucrando con la imagen de su padre. Yo le diría a Grondona Jr., que quien se debió preocupar por su imagen fue su papá, hombre en vida corrupto y tramposo. Mire, Oscar, yo vi la serie El Presidente y me parece que el personaje mejor perfilado de la comedia, porque es una comedia donde muestran muchas cosas que han sucedido en el fútbol, efectivamente, el personaje mejor perfilado es Julio Grondona, por su inteligencia, por la sabiduría de todos los temas y por la manera, como usted dice, tramposa, como manejó siempre el fútbol. Perfectamente perfilado en la serie. Pero déjeme hablar, hombre, sobre el tema de Dybala y de Cristiano. Yo estoy de acuerdo con usted, Oscar, en que dos buenos jugadores tendrían que poder jugar juntos en cualquier equipo. Pero vamos nosotros a criticar a Sarri, que es el que los entrena todos los días, el que los conoce, el que los ve jugar cada 24 horas. A mí me parece un poquitico irrespetuoso. Si él lo dice, es por algo. Puede que no sea por su condición individual, sino porque lo que pueden aportarle al querer colectivo de Sarri en el esquema de la Juve. Pero la verdad es que a mí me sorprendió que diga que es difícil hacer coexistir a Dybala con Cristiano en la cancha de juego. Escándalo en el último clásico serbio. Escuche lo que pasó. Partizan derrotó por 1-0 a Estrella Roja y avanzó a la final de la Copa de Serbia. Los hinchas que llegaron en masa al estadio, unos 16.000 aproximadamente, no respetaron las medidas de sanidad y desataron una fiesta con lluvia de bengalas incluida. Esto va a hacer que las autoridades tomen algunas medidas porque no se puede repetir. Pues el Barcelona separó del grupo de jugadores al portugués Nelson Semedo y posiblemente lo va a castigar porque estuvo en una fiesta de cumpleaños de un amigo y se saltó las normas de seguridad. En la Premier se aprobó por unanimidad el protocolo de seguridad para que la liga comience el 17 de junio. 14 positivos en 7.500 casos. Y la Liga Española podría hacer concentraciones obligatorias de los jugadores si se repiten los casos de futbolistas que se salten las normas sanitarias, dijo el presidente Javier Tebas. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía, por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.